todo el día en pijama, del sofá a la cama. Me prometí que algún día cambiaría y sería una persona despreocupada que no le importa nada, nada. Ojalá yo fuera así, porque ahora no estaría aquí pensando tonterías, distorsionando la realidad con sensación de impotencia, de no poder, de no saber jamás qué hacer con mi vida, con la de cosas que se me ocurren y ninguna me seduce. Y eso me hace sentir aún peor cada vez. Y tengo ganas de salir de este agujero. Yo solo no puedo, llámame. Siento un dolor tan profundo que esta vida ya no me importa. Necesito que alguien me ayude, que alguien llame.